Augusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Yeah. Buen día. Estamos en Woodstock Blues. Qué buenazo, ya estamos en viernes como para disfrutar. Y tenemos unos invitados súper buena onda. En realidad, el día de ayer y el día de hoy han sido de invitados especiales. Y ahora tenemos unos grandes amigos que están participando también en la Bienal del Arte Indígena que se está dando en algunos lados de nuestra capital, como aquí te se está dando en la Casa de la Cultura, bueno, se está dando en Lichimbía. Ayer tuve el gusto y honor de verles a algunos grandes amigos en lo que fue la asamblea. Así que les damos la cordial bienvenida. Vamos a comenzar con una nena que realmente es un gusto enorme. Es un gusto enorme estar con Taoni. Taoni, cuéntanos un poquito. Ella hace un arte súper especial. Cuéntanos un poquito. Taoni, bienvenida. Estás en Woodstock Blues. Bueno, buenos días a la radio que me escucha. Bueno, mi arte se trata, bueno, de lo que yo he vivido, he visto. Mis obras están aquí en la Casa de la Cultura. Ah, qué buenazo, Tony. Disculpa que te interrumpa. ¿Qué obras estás exponiendo acá? Y de una vez hacerle la cordial invitación al público a que te venga a ver tus grandes obras, Tony. Mis obras son bien especiales. Bueno, la una se llama El viaje hacia la luna. El otro es una leyenda. El otro es una leyenda. Tú eres el padre. Sí. Qué bueno, onda. Vamos a tener una invitación también aquí súper chévere, que están justo soplando. Aquí estamos con papá e hija y realmente esto es espectacular. Grandes artistas. Ricardo, bienvenido y qué gusto tener esta hija tan linda como la tienes, ¿eh? Sí. Es un honor, primeramente, hacer un saludo al arte mismo, ¿no? De todos los confines del mundo que se encuentran presentes en esta quinta bienal. Un saludo en especial para Argentina, a Cristina que se encuentra Cristina, aquí. Cristina, por supuesto. Bueno, no éramos malos anfitriones, si vamos a decir así. Primero eran las damas, pero se interlocutó esto de que la nena la invitaba y justo estaba Ricardo. Vamos a hacerle nuevamente la cordial bienvenida a la Che. Yo siempre les digo a los amigos argentinos, Che, porque son grandes personas. Realmente Argentina es uno de los países que me ha recibido con el corazón y tengo mucho aprecio a tu país. Bienvenida, Cristina Pérez. Por favor. Bueno, muchas gracias. Muy agradecida de la invitación, Pato. Y la verdad que si bien es un programa de blues... No, bueno, en realidad, Cris, es de blues de rock and roll clásico, claro. Pero es abierto a la cultura, es por abierto supuesto, al arte. Bienvenidos. Bueno, pero es una música de una raíz fuertísima, que tiene que ver con los pueblos originarios también y con toda la influencia afro, ¿no? En esta tierra, que es maravillosa esa fusión, a pesar de todo el dolor que significó para ellos, siempre dejó una semilla que floreció y que nos ha dado un arte riquísimo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo soy de Mendoza, vengo de Mendoza, Argentina, que queda al centro oeste del país, al pie de los Andes, donde se encuentra la montaña más alta de los Andes, que es nuestro Apu Aconcagua. Desde allí he viajado más de 5.000 kilómetros para estar en esta Bienal de Arte Intercontinental. Vine un poquito caminando, un poquito en bus y un poquito volando. Qué lindo, eso es lo más lindo. Siempre estoy viajando así por nuestra Sudamérica tan hermosa que tenemos. Cuéntanos un poquito también de tu arte. Estamos ahí mezclando uno con lo otro, pero bien, es lo lindo. Estamos perfecto. Conversando entre amigos. Te cuento un poquito. Yo soy pintora y también soy cantora. También me dedico a la música, como muchos de los artistas que están aquí en la Bienal. Afortunadamente me he encontrado con mi tribu, ¿no? Con mis pares, porque la mayoría de ellos son músicos. Y entonces mi pintura tiene que ver con el folclore de mi lugar y tiene que ver con la imaginería de mi lugar. Es una pintura figurativa que también trabaja con los pueblos originarios. Es una pintura, en este caso yo he traído un tríptico que se llama Historia de la Revolución Indígena. Está en el Palacio de Cristal en Chimbía y los invito a todos para que la visiten. El que no sabe que hay una Bienal Intercontinental aquí en Quito con su quinta edición, les comentamos que ha reunido a muchísimos artistas y vale la pena visitarla porque es una diversidad y una riqueza de arte. increíble, maravillosa, bellísima. En este momento esas obras van a quedar hasta el día 24, así que les pedimos que se apuren porque nos quedan poquitos días de la Bienal. Mañana vamos a tener una premiación especial en la asamblea también, de reconocimiento a todos los artistas, y el domingo un festival de música en el parque. También quiero contarles a toda la gente que nos está escuchando que las delegaciones que han venido, en la en su mayoría países de nuestra América Latina, nuestra Via Yala, han traído también no solamente pinturas, sino esculturas, relieves, textiles. Y también hay una muestra de música de parte de Argentina, de parte de Perú y también mismo del Ecuador. Así que realmente vale la pena involucrarse con esta Bienal. Hay una página web y también quiero contarles que para los que estén interesados en conocer un poquito más de la pintura, tengo un sitio web que es www.perezpintora.com.ar. Así que también invitados a ver lo que no podemos ver en la radio, pero sí en imaginar. En la radio, por supuesto, imaginar una y ver también en la página, y cordialmente invitados, no se olviden, la Bienal todavía sigue. Algo me comentaban ayer, estuvieron también acá Marta de Italia y también sí. Guillermo de Perú, uh-huh. unos grandes amigos que tengo el gusto de conocerles uh-huh. hace un tiempo, Martita también, nos conocimos hace un tiempo atrás en ese legendario y bien ancestral Cusco, hermoso también uh-huh. ese lindo, linda ciudad, y realmente es un gusto tenerles a ustedes, esto del arte, esto de lo ancestral, es tan hermoso como tú comentas también, Cristina. Y no se olviden, la Bienal también está en el Ichimbía, ¿no? En el sí, Ichimbía, claro. No se olviden, tienen que visitar. Vamos a seguir interactuando, seguimos con la bella nena Taoni. Síguenos conversando un poquito, que con tu papi estaban conversando de tus expresiones, la leyenda. Bueno, voy a seguir hablando de mis obras para... otra de mis obras son las dos últimas obras son leyendas. Ritual de la luna. Una se basa sobre el ritual de la luna llena. Para que así podemos saber para qué va a suceder, qué no va a suceder, si estamos en peligro, no estamos en peligro. Bueno, y esas cosas. Taoni, quisiera decirte algo. ¿Qué mensaje les quieres dar tú a los niños que quieren expresar, que quieren volar con su imaginación? ¿Qué quisieras decirles tú? Porque algunos niños también quieren hacer lo mismo que tú, me supongo, ¿eh? Y muchísimo, bueno, así todos. Bueno, que sigan adelante, que no se queden atrapados ahí en un espacio, que sigan adelante. Qué buena onda, Taoni, realmente. ¿Puedo preguntarte tus añitos? ¿Cuántos años tienes, Taoni? 10. 10 añitos y eres una artista. Realmente, si ustedes le vieran, es una guapa nena disfrutando del arte, disfrutando de la esencia de lo que es el arte. Ricardo, tienes que estar orgulloso de esta nena que tienes, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Estoy orgulloso de tener un bello ser que está encaminado en el arte y que está con muchas ilusiones, muchas fantasías en su cabecita. Y lo más importante que... es que no está pegada, digamos, al internet o a la tecnología actual, ¿no? Claro, conoce algo, por supuesto, pero lo más importante es cultivarse, ¿no? Y quisiera hacer un llamado. Lo que se le olvida a mi nena es que todos los niños deberían emprender este viaje del el mundo tan fantástico que es el arte, ¿no? Y para que tengamos un poquito ocupada nuestra mente y combatamos los vicios que están en todas las escuelas, colegios, en las universidades, no se diga, ¿no? La adicción a muchos vicios como alcohol, drogas, tabaquismo es sumamente perjudicial. Pues hago un comentario muy pequeñito. Soy el ganador de la tercera Bienal Intercontinental de Arte Indígena. ¿Esa se dio dónde? ¿Acá? Sí. Entonces, bueno, tengo otros triunfos también en Egipto, tengo en Alemania, primeros premios, y ahorita en estas obras que les hago la invitación para que visiten el Ichimbía, para que visiten la asamblea donde están algunas obras, y acá también en la Casa de la Cultura, por supuesto. Hay unas obras maravillosas, hay unos grabados egipcios, ¿no? Hay unos trabajos de todos los pueblos que están visitándonos en este momento, a nuestro Quito querido, nuestro Quito del alma, como lo llamamos. Entonces, es importantísimo que tengamos no solamente la visión para los niños, los chicos, sino todos estamos en posibilidades de poder hacer, seguir, ¿no? Ayudando, seguir ayudando a ser la luz que está, que iluminan a todos esos seres que están nuevecitos, con los espíritus tan lindos, tan bellos, tan dulces, tan transparentes, tan inquietos. Y ¿no? qué lindo, ¿no? De transmitir eso, lo que tú hablas, ¿no? Claro. Qué lindo, realmente es un gusto tenerles a todos ustedes. Vamos a seguir, acá le tenemos a Cristina también, que ya está con su charango, ¿no? Uh-huh. Sí, con... Vamos a escuchar algo chévere que nos dice para seguir disfrutando de Woodstock Blues. Bueno, una canción que hice también caminando, ¿no? Esta América Latina nuestra tan querida, y que habla del diálogo entre la luna y el lucero. Y dicen que todos tenemos una misión, un trabajo, un destino que cumplir, y que hay que hacerlo con mucha alegría, hay que festejar eso, ese trabajo, esa misión. Y además que desde todos los lugares, no solamente la luna y el lucero, todos podemos alumbrar. ¡Vamos ahí, Cris! La luna que no aparece se fue a buscar al lucero. La luna que no aparece se fue a buscar al lucero. Ay, pichoncito de brillo, está llegando la hora en que los hombres se duermen y despiertan a la aurora. gustazo. Teníamos aquí la interpretación de Argentina con Cristina. Sí. Realmente un gustazo tenerte acá también, Cris. Justo éramos viendo. Ahí hay saludos también desde Chile de unos grandes amigos que estuvieron acá. Magnolia Blues, una gran banda de blues que estuvieron hace unos días por acá también. Nos escribe también Paola Martínez también, y dice que está chévere el programa. Así que los saludos también a México, a Marita también que nos escucha. Así que bueno, nos están escuchando en algunos lados por la señal de la www.casadelacultura.gob.es. Tenemos unos invitados que también están por afuera. Les saludamos aquí de Colombia, grandes amigos que están por afuera también, que en un ratito también ya entran al escenario de Woodstock Blues. Vamos a escuchar algo. Nos decía Ricardo que Andrés también nos estaba mirando ahí en control de sonido. Uh-huh. ¿Qué número vamos a escuchar? El corte del tema, no sé si quieres hablar un poquito antes. Sí, ¿no? Bueno, mi arte no solamente se ciñe, digamos, a la pintura, sino también a la música y a otras cosas, que el vivir mismo es un arte, ¿no? Me le rogaría que le ponga el quinto, Los velos de la luna. Es una música New Age de la nueva era que estamos trabajando con algunos compañeros como Esteban Urano, Patricio, bueno, el Cocho García, que es, bueno, estamos grandes trabajando. Músicos, ¿no? Sí, grandes músicos de acá. Y estamos ejecutando instrumentos de mi creación, algunos que ya tienen una base. Incluso las guitarras son elaboradas por nosotros, por mí personalmente, bueno, y otros. Ah, tú eres de bañista, sí, también. Qué bueno, ¿no? Sí, más para guitarras electrónicas. Y guitarras eléctricas. Instrumentos de. Un gran amigo, Lara. También. Otro gran genial. Amigo también, ¿no? Un personaje. Tu nena también te está diciendo que haces flautas, me dice. Sí. Ah, sí, he creado un instrumento que se llama Taoni, en honor a mi hija. Es un instrumento de viento, bueno, que es una composición de varios instrumentos en uno para lograr la dulzura del tema que va a sonar. Igual en percusión también, bueno, hay algunos descubrimientos y también la herencia genética que me ha dejado mis ancestros. Soy descendiente de Atahualpa, la séptima generación. Soy Ricardo, es un nombre accidental. Mi apellido igual, porque mi tatarabuelo, Iliborio Duchisela, había sido adoptado por Fernando Lobato. Bueno, en todo caso... Eso es un poquito, me estás hablando un poco del árbol genealógico de tuya. Pero es muy interesante, sí. Si nos comentas un poquito más de eso, Ricardo. Por supuesto. Estamos en todo este tiempo haciendo un estudio de cada uno de los integrantes, ¿no? Y la curiosidad, bueno, no es solamente por lo que hago, ¿no? Sino porque es, debería todo ser, todo ser humano saber de dónde viene, que por qué, ¿no? Su contextura, sus inquietudes, sus gustos, ¿no? Entonces, de ahí, yo tengo una formación de catequillado desde los 4 años, o sea, fui formado para líder comunitario del pueblo Quitus. El pueblo Quitus, que desde en el mapa del Instituto Geográfico Militar, el pueblo Quitus se tenía lindero desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿no? Y tenemos 3.300.000 kilómetros, donde dentro de este gran territorio están algunas ruinas, digamos, algunos y restos arqueológicos. Y de ahí estás hablando un poquito. Estamos hablando, sí, la cuestión histórica de personal. Conocer eso, pues, te inquieta de saber de dónde vienes, y se ha hecho una investigación muy... Y tú eres familiar, sí. De Atahualpa. Sí. Qué lindo, ¿no? Tengo, o sea, tú eres, sabes del árbol genealógico y todo, sí, está relacionado. Por supuesto. Sabes que yo también estuve en Paraguay con unos chamanes que eran guaraníes. Yeah. Ellos también me hablaban un poquito de mi trascendencia, pero de miles de años, ¿no? Yeah. Me hablaban un poco de los mayas, de los aztecas, y llegué hasta donde estoy. Muy interesante hablar con ese señor. Eso fue justo en Asunción, un lindo país que quiero mucho también. Bueno, ciudad de Asunción, Paraguay, lindo país también, muy buena onda. Ahora sí, vamos con un tema también. Por acá le vemos a otra gran amiga que está por ahí, un saludo a Bachita también que está por ahí, un abrazo bien grande. Vamos ahora sí con el tema. No sé si nos presentas, sí. Ricardo. Sí, por supuesto. El quinto tema del disco es Los velos de la luna, que es la respuesta más bien a una especie de espejismo que se visualiza en una temporada, en los momentos de la ceremonia de la luna, ¿no? De luna llena. Bueno, y donde se puede observar algunas cosas que mencionaba mi hija. Qué lindo. Por favor, maestro Andrés, muchas gracias en el sonido, Andrés. bueno, seguimos aquí en Good Soul Blue. Realmente es espectacular tener grandes amigos de diferentes latitudes del mundo. Estamos con Ricardo Taón y también con Cristina. Cristina nos quiere invitar a escuchar una gran canción. Cuéntanos un poquito de este gran tema que vamos a escuchar un ratito también. Bueno, este disco se llama Canciones de Raíz. Es un disco que grabé en Buenos Aires, cuando estuve viviendo allá unos años también. Y justamente tiene folclore latinoamericano, argentino sobre todo. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que se llama ¿Cuánto trabajo? Es el segundo tema, porque justamente habla del esfuerzo de las mujeres trabajadoras que salen adelante a pesar de todo, ¿no? Yo también trabajo muchísimo con la temática de género, por una lucha también desde el arte por la igualdad, por esto que nosotros también queremos, ¿no? Por esta dualidad que sabemos que somos en el universo, y porque todos los nuestras intenciones y nuestros proyectos y nuestras ideas como mujeres también tienen que tener su lugar. Bueno, vamos con la canción. No sé si nos presentas nuevamente. ¿Cuánto trabajo por Cristina? Interpretada por mí, pero es una canción de una venezolana que se llama Gloria Martín. Gloria Martín. Vamos ahí, Andrés. Muchas gracias, Andrés, también en el sonido. La vi quedarse sola, de par en par abierta, la puerta de los años. La vi saberse bella, la vi quedarse sola con cuatro hijos a cuesta. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? La vi doblar despacio su soledad derecha. La vi meter el hombro sin bajar la cabeza y colocar su con nombres y con fechas. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y alimento? ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? Y bueno, seguimos ya casi con una muy buena onda de escucharla, Cristina desde Argentina. Un abrazo bien grande a Marita Rodríguez, ahí justo en México, en el DF. Un abrazo recontra enorme, que le gustó mucho tu canción también. Así que bueno, no sé, ¿quieren decirnos algo para que vayan a la Bienal, que todavía sigue viva y sigue en pie? Taomi. Bueno, les invitamos a todos los amigos, no se pierdan las obras maravillosas de Taoni aquí en la Casa de la Cultura. Realmente son increíbles, tiene un talento maravilloso y esa libertad con que trabajan los niños, estimulados, ¿no? Y eso también es un llamado a los papás, para a las mamás, para que justamente puedan ayudar a que esas alitas que ellos tienen se puedan desplegar y volar tranquilitos y con mucho, mucho arte, ¿no? Y para que disfruten de esta muestra de arte infantil acá en la Casa de la Cultura, y para que también suban hasta el Parque Chimbiá y disfruten del arte de Latinoamérica en relación a los pueblos ancestrales de nuestra Via Yala, para que se encuentren ahí con toda esa diversidad tan rica, tan colorida, de pinturas, esculturas, textiles, en el Palacio de Cristal. Hasta el 24 están las obras. Hasta el 24, no se olviden, Taoni, tu despedida. Bueno, me despido a con todos los niños, adultos, que están escuchando la radio. Realmente es un gusto enorme, un gusto enorme de haber conversado también contigo, Taoni. Tenemos Ricardo. Sí, hacemos una invitación pues para que visiten todas las exhibiciones que se encuentran en este momento: la Asamblea, el Palacio de Cristal, la Casa de la Cultura. Bueno, y va a haber muchas cosas que va a despertar en la ilusión de los niños, ¿no? En la ilusión de todos los personajes, porque tenemos una visión distinta cada uno, pero cada uno tiene una riqueza infinita. Un saludo para Colombia, que está aquí presente. Bienvenido Colombia, ya entra un segundito, también viene acá también. Chile, y ojalá le den el encuentro, se pueda encontrar. Gracias. A ayudar Ricardo. A ubicarle a nuestro hermano Cristian Antonio Acevedo Olarán, de 52 años, nacionalidad chilena, ¿no? Espero que pronto se le pueda ubicar y que regrese con bien a su familia. Un saludo a todos. Muchas gracias, aquí tuvimos de grandes invitados. Ya entran un segundito los amigos colombianos. Vamos con un corte. Gracias, Andrés. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Ante emergencias, es importante y necesario mantener la calma. Recuerda que el pánico se produce cuando las personas no saben qué hacer. Elabora tu plan familiar. No propagues rumores ni hagas caso de ellos, porque desorientan a la población. Infórmate a través de las fuentes oficiales. El Gobierno Nacional trabaja incansablemente para tu protección y atención oportuna. Secretaría Nacional de Comunicación. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca presentan Cine Brasileño. Cine Brasileño. Desde el 27 al 31 de agosto. Inauguración miércoles 27 de agosto a las 19:30. Asista con su familia y disfrute de buen cine en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. En los horarios de lunes a viernes, 17 horas y 19:30. Sábados 15 horas, 17 horas y 19:30. Y domingos, 16 horas y 17 horas. Entrada libre. La Fundación Pueblo Indio del Ecuador, Acción Ecológica y el colectivo Ollas Unidos invitan a participar de El Chasqui por la Vida de la Pachamama en celebración de los 26 años de la resurrección de Taita Leonidas Proaño. Su amor a Dios expresado a través del amor a la tierra y expresado a través del amor entre todos ustedes. La concentración se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a partir de las 9 horas en San Antonio de Ibarra, en el monumento a Monseñor Proaño, ubicado en el Parque Eleodoro Ayala, donde se dará paso a la caminata hacia la tumba del Taita de Todos, continuando con la celebración macroecuménica en defensa de los derechos de la Pachamama y finalizando con la celebración eucarística y el Festival del Maíz en rechazo a los transgénicos, juntos por la justicia étnico-cultural y la justicia ecológica. Vengan todos en familia, los esperamos. La ambición y la soberbia nos llevan al pecado de la dominación. Fin de espacio de cuñas promocionales. Hola, soy Pato Jarre Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, seguimos en Woodstock Blues. Ahora sí tenemos grandes amigos también que estuvieron, bueno, aquí estuvo hace unos segunditos de Ecuador, estuvo también Argentina, ahora tenemos grandes amigos de Colombia. Tengo el gusto y honor de presentar a otro gran amigo que está creando una bienal, que crea una bienal en Suba, en Colombia, y realmente es un gusto. Bienvenido, Colombia, todos los hermanos colombianos. Bueno, mucho gusto y muchos saludos a todos los amigos ecuatorianos, a todos los amantes del arte y la cultura y de la música. Nosotros somos artistas colombianos que venimos representando la novena Bienal Internacional de Arte en Suba, en Colombia. Estamos haciendo un intercambio en este momento con la quinta Bienal, con el director Jorge, donde vamos a llevar a los artistas ecuatorianos como país invitado de honor. Para nosotros es muy importante hacer este intercambio porque estamos tratando de recuperar pues nuestra raíz, nuestra identidad, nuestra cultura que está perdida y que fue completamente extinguida a través del genocidio y la conquista de América. Bienvenido, maestro, y bienvenido. Tu nombre y por favor. Sí. Muchas gracias a todos los ecuatorianos y a la parte cultural de Ecuador. Mi nombre es Ramón Pinto. He aprendido mucho de la cultura milenaria, ancestral, indígena, y felicito a todos los artistas ecuatorianos por mostrarnos ese conocimiento muy espiritual dentro de su obra. Especialmente veo que se está enriqueciendo el aire de Ecuador con esos grandes artistas ancestrales. Qué buena onda, maestro, por favor. Bueno, mi nombre es Javier Hernández, soy artista plástico de Bogotá, Colombia. Estamos participando en este hermoso encuentro étnico, que es muy importante para todos nosotros. De alguna manera todos tenemos parte de nuestra etnia que está extinguida, como dijo el maestro Manolo, y de alguna manera somos muiscas que estamos perdidos. Entonces estamos en este movimiento tratando de encontrarnos, de vernos. Y de hecho veo que en Otavalo no solamente están en Pasto la gente que está ahí, sino que han ido más allá de Bogotá, porque para esos lados todavía quedan algunos campesinos muy muy parecidos en el físico y en su manera de vestirse. Entonces presiento que en algún momento fue una avanzada ecuatoriana, peruana, que pasaron por allá y fueron dejando sus raíces. Y aquí estamos nosotros tratando de entender cómo es esto. Y es lo lindo, ¿no? Es lo lindo. Yo creo que todo país nunca vamos a perder lo nuestro, ¿no? Nuestras raíces ancestrales, eso es lo que siempre llevaremos en alto siempre. Bueno, el arte es abierto, la cultura es abierta también, ¿no? Para poder expresar también todo lo que deseamos. Maestro, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Óscar Hernández, vengo de Bogotá, yo soy escultor, trabajo con las piedras, con el mármol. He estado muy, muy, muy impresionado de la variedad y también de la conservación del estilo que hay aquí en Ecuador. Es muy rico, los colores, es espectacular estar aquí. Muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo le diste la recepción, maestro? ¿Cómo ves el pueblo ecuatoriano con toda esta quinta bienal? Pues yo pienso que es un éxito completo este evento, porque lograr hacer un evento de esta magnitud no es nada fácil. Yo tengo la experiencia en Colombia durante 20 años de realizar la Bienal Internacional de Arte de Suba en Colombia, y es muy complicado hacer la convocatoria, el montaje, toda la logística, el apoyo por la parte del gobierno, todas estas cosas, es bien difícil. Yo pienso que Jorge está logrando un gran trabajo y el pueblo ecuatoriano nos ha recibido muy bien. Estamos muy contentos de estar compartiendo y disfrutando del arte de su país. Sabes que yo te entiendo, te comprendo todo lo que tú dices. También yo hago eventos bluseros internacionales y a veces he estado acá Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Alemania, España, y ha sido una cosa bien re grande. Y tú lo que comentas, lo sé lo que has pasado y sé lo que está pasando también el señor que está produciendo esto. Pero lo lindo es ver ese arte, esa difusión que muestra, ¿no? El artista, el público, maestro. Sí, nuevamente yo le doy agradecimiento a Jorge Ceballos por esa invitación. Hemos venido 21 países a participar a esta gran bienal, que para mí, y lo vuelvo y repito, fue un alimento muy grande para mi trabajo, mi futuro trabajo. Yo realmente soy muy congratulado, tengo mucho agradecimiento a todos ustedes que hayan podido venir acá al programa. Realmente es espectacular ver a todos los grandes hermanos. Yo creo que a veces hablar de fronteras, cosas limítrofes, ideologías que ya quedaron muy atrás. Realmente para el que hace arte no hay fronteras, ¿no? Y lo lindo es sentir esa hermandad, unión, amistad, hermandad, arte, cultura, ¿no, maestro? Yo pienso que el arte es universal, el único lenguaje universal que existe es el arte. No necesita idioma, no necesita inglés, francés, ni italiano, ni español, ni quichua, ni nada. El arte realmente es universal y es para toda la gente, para cualquier estrato y rol social. Entonces es para que lo sientan las personas, lo interpreten, lo vivan y empiecen a tener como forma de vida y ver el arte de una forma diferente. Es lo lindo, ¿no? Sus palabras son más o menos lo que hablaba yo también, porque sin embargo encuentras personas en el mundo que todavía piensan en las guerras, piensan todavía en las cosas limítrofes, pero realmente lo lindo de estar con gente que hacemos arte es lo lindo esto, ¿no? Sentir el amar el arte, la cultura y disfrutarlo más que todo, ¿no? Bueno, nuevamente recalco lo que acaba de decir el maestro Manolo, el arte universal ha sido, digamos, un plagio, y el verdadero arte universal es aquel cuando las culturas se unan, cuando haya esa fusión cultural. Ese es el verdadero arte universal, no el que conocemos. Es que exacto, yo trato de emanarlo, tus palabras, las palabras también del maestro. He tenido el gusto de escuchar también palabras en los festivales de que le dicen a Quito la capital del blues latinoamericano, porque encuentras lo mismo en el arte, y estás emanando eso, ¿no? Lindo, hermoso. Maestro. Bueno, yo invito a todos los radioescuchas que paseen por Quito, que está abierto al arte. Estos intercambios realmente se necesitan, son muy importantes y los van a disfrutar mucho. Acuerden que estamos en el Palacio de Cristal, estamos en la Asamblea, y estamos también en la Casa de la Cultura. Tenemos exposiciones de grabado, de dibujo, pintura, escultura, y una gran exposición de unos niños que lógicamente van a ser el semillero y el futuro del arte de estos países. Quería decir algo antes también, de justo lo mencionaba Ricardo, estuvo hace un ratito Bachita, también acá otra grande amiga de la radio, desaparecido Cristian Antonio Acevedo Larán. Ayúdenos a encontrarlo, no se olviden, edad 52 años, nacionalidad chilena, residente en Ecuador 45 años, desaparecido el 21 de abril del 2014, última vez visto en la calle Vaca de Castro, en el sector San Carlos del Norte. Esperemos que este gran amigo, también compañero de acá, de grandes amigos de la radio. Maestro, nos decías, por favor. Pues darle las gracias a todo el pueblo ecuatoriano y a todos los amigos artistas de los diferentes países que nos han acompañado, con los cuales hemos compartido y vivido grandes momentos de alegría y de reencuentro con la etnia americana. En general estamos muy agradecidos por todo lo que hemos recibido de Ecuador en la parte humanística también. Les agradecemos a todos. Bueno, yo les quiero contar un poco también en qué consiste la Bienal Internacional de Arte Suba 2014. Esta Bienal ya cumplió 20 años de labor. ¿Siempre estuviste tú a cargo de la...? Yo fui el director y creador, soy el director y creador de esta Bienal. He tenido un poco de apoyo por la alcaldía local de Suba, la alcaldía distrital. Pero la Bienal nuestra es muy interesante porque son tres categorías: artistas consagrados nacionales e internacionales, que es un salón bastante grande donde lo hacemos en un centro comercial que nos garantiza durante los 20 días de exposición. ¿20 días? Sí, y eso nos garantiza aproximadamente 500,000 personas que vean nuestro trabajo. Es grande. Es bastante grande, sí. Tenemos el otro salón de arte joven, que no es joven de edad, sino joven en su trayectoria artística, que están teniendo como forma de vida el arte. Entonces ahí le abrimos el espacio a los nuevos talentos, que muchas veces son difíciles de que los dejen mostrar su obra, que los dejen empezar a ser grandes artistas con el futuro. Y tenemos el Salón de Artistas del Futuro, que son niños de los 4 a los 17, donde hacemos una serie de talleres contándoles mitos, ritos y leyendas, y ellos lo ilustran. Después ese trabajo lo pasamos a murales que están realizados en instituciones de educación o en sitios de la ciudad. Esto es muy importante porque nos está garantizando durante estos 20 años una formación de más de 10,000 niños en arte y cultura. En este momento estoy muy feliz, ¿no? Es un semillero bastante grande, y a través del tiempo nos hemos dado cuenta que esos niños han adquirido como forma de vida el arte, han estado ya en universidades, se han graduado profesionalmente y ya están representando el país en varias exposiciones en el mundo entero. Un gusto. Nos da un comentario también desde México, DF, Marita también, que dice: muy elocuentes y muy grandes tus palabras, también es una artista, es una poeta de México. También nos describe Claudio Araya, también desde Chile, Los Magnolia de Chile también, que está muy bueno el programa y qué lindo que estén unos grandes personajes como ustedes, maestro. Gracias a todos, estamos nuevamente muy agradecidos y esperamos que nos acompañen no solamente en los últimos días de la Bienal, sino que nos visiten en Colombia y nos sigamos entrelazados las Américas artísticas, para, como han dicho todos los amigos artistas que han pasado por aquí, unirnos, encontrarnos y tratar de hacer un poco feliz a los que entienden o no entienden, pero que se emocionen con nuestras obras. Gracias. Aquí, maestro, justo nos dice Marita nos dice: disciplinas, coexistencia del alma trasladada al arte. Tiene toda la razón, Mara. Eso es una... DF, ¿no? Bueno, a los artistas de los otros países les quiero dar el correo de la Corporación MASI, que es muy importante para que, si ustedes quieren participar, todavía están a tiempo de estar en nuestra Bienal Internacional de Arte Suba. El correo es masicorporacion@gmail.com. Ese MASI es MACI, corporacion@gmail.com, la I y latina. Y con mucho gusto están las puertas abiertas para que participen de cualquier parte del mundo y estemos reunidos. ¿Para cuándo está esta, maestro? Esta Bienal se desarrolla en 3 meses, está octubre, noviembre y diciembre. Por favor, si los transmites nuevamente, hacer la cordial invitación. Porque por la web nos escuchan en todo el mundo. Fantástico. La otra vez vuelvo a repetir el correo: masicorporacion@gmail.com. Tenemos una página que es masicorporacion www, que pueden entrar, .org, y estamos creando una nueva página donde vamos a hablar Bienal Internacional de Arte Suba, ahí pueden entrar, te van a ver todos los requisitos para participar en nuestra Bienal y los esperamos fraternalmente para hacer una reunión de artistas y poder compartir nuestros saberes, nuestros sentimientos, nuestras costumbres y recuperar realmente la raíz ancestral. Realmente esto ha sido un gusto enorme estar compartiendo con ustedes. Ya casi en los 3 minutos finales que nos quedan del programa, les agradezco muchísimo a ustedes la despedida, maestros. Nuevamente gracias a Ecuador por haberme recibido y tener esa comprensión de la historia que tiene Ecuador, la historia indígena, igual que en nuestro país, estamos en la misma hermandad y en la misma situación social. Bueno, los invito a que todos apoyen la Quinta Bienal aquí en Quito, que visiten el Palacio de Cristal, que pasen por la Asamblea, con gusto mostramos nuestro arte, es para que todos lo disfruten. Gracias. Quiero darle un gran saludo en este momento, muy especial a mis ángeles que me han acompañado desde que llegué al Ecuador, las amigas argentinas y las artistas argentinas que han compartido con nosotros los eventos y hasta el hospedaje. Lo mismo a Lucía de México, que ha hecho una bonita representación y una gran imagen cada una de su país. Gracias. Maestro. Bueno, yo me despido y realmente este programa me hubiera gustado estar con toda la música nuestra indígena de Colombia, que es también muy bella, que se parece mucho a la música de ustedes, y que hay grupos que hacen fusión también con blues, jazz y otros ritmos de la música de nuestro país. Y un abrazo, y no se les olvide, masicorporacion@gmail.com, y los espero en nuestra página para que entren a la Bienal Internacional de Arte SUA 2014. Les agradezco demasiado a todos ustedes, realmente es un gusto enorme. Marita también desde México nos dice, si todos aplicáramos el arte en lo cotidiano, esto sería un mundo mejor. Realmente es un gusto enorme haber compartido con todos ustedes. Millón de gracias a todos ustedes. Esto fue Woodstock Blues en viernes. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!